Objetivo de esta convocatoria y siguiendo directivos de la jefatura de policía. Chicos, reiteramos los muy buenos días para todos. Lo objetivo de esta convocatoria y siguiendo directiva de su jefatura de policía tiene por el objeto el reconocimiento a nuestros funcionarios que por su accionar se han distinguido principalmente en dar respuesta que nuestra comunidad requiere a la hora de intervenir en un hecho delictuoso. Agradecemos la presencia de los medios de prensa e ilustrarles que en este lugar funciona la unidad coordinadora de departamentales a cargo del comisario mayor Jorge Santoni, quien tiene a cargo la gestión de las comisarías, subcomisarías y unidades operativas del territorio provincial. Lo acompaña en la conducción la comisario inspector licenciada Cintia Álamo, la sede del Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana, a cargo del comisario Mario Aguilera, quien a su vez gestiona el Cuerpo Especial de Vigilancia, a cargo del comisario, y la División Policía Ciclística, a cargo de la oficial principal Cecilia Castro, División Brigada Femenina y Comando Urbano, a cargo de la subcomisario Valeria Albarracín, y la comisaría cuarta, a cargo del comisario Sergio Barrio Nuevo. Resulta sumamente importante para la institución visibilizar los equipos de trabajo que día a día se esfuerzan para mejorar el servicio y entablar las relaciones de confianza y canales de comunicación que los vecinos necesitan. Es por ello que amablemente los medios de prensa han concurrido a la convocatoria y agradecemos su presencia, pues son ellos actores principales en informar masivamente a la comunidad los avances en materia de seguridad y también las necesidades que debemos abordar día a día en materia de seguridad. Nos acompaña el señor subjefe de policía, comisario general licenciado Diego Mauricio Morales, comisario mayor Jorge Santoni, jefe de unidad coordinadora de departamentales, comisario mayor Fabián Correa, jefe de dirección de operaciones policiales de 3, comisario mayor Víctor Montaña, jefe de dirección personal de 1, comisario inspector licenciada Cintia Álamo, segunda jefe de unidad coordinadora de departamentales, señor jefe de departamental número 1, comisario inspector Alberto Vallay, comisario inspector Marcelo Ligorria, jefe del Departamento de Operaciones D3. Comisario Mario Aguilera, jefe del Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana. Jefe de Comisaría Cuarta, comisario Sergio Barrio Nuevo. Jefe de Brigada Femenina, subcomisario Valeria Albarracín. Jefa de División Policía Ciclística, oficial principal Cecilia Castro. Agradecemos la presencia de personal destacado que recibe mención en la mañana de hoy. Personal de distintas jerarquías, familiares, invitados especiales, medios de comunicación, muy buenos días, bienvenidos. Acto seguido, cedemos la palabra al señor subjefe de policía de la provincia de San Juan. Buenos días para todos. La mañana de hoy estamos reunidos para destacar un acto de valentía hemos tenido por parte de personal de la división Brigada Femenina, dos personal de esta división lograron la detención de dos sujetos que el día 8, alrededor de las 13 horas, en una zona céntrica de acá del capital, logran la detención y aprehensión, secuestro de una importante suma de dinero, demostrando con su accionar un acto heroico, un acto de valor que queremos destacar en la mañana de hoy, ya que este tipo de actitud con la que cuenta la institución policial es muy loable y es digno de destacar en estos momentos. Queremos saludar en este momento a todo el personal interviniente, especialmente a la gente de la Brigada Femenina, a la división Comando Urbano, que también entiendo que llegó al lugar, a personal de Comisaría Cuarta. Sin la actitud que hubiera tenido este personal femenino al llegar al lugar, a pesar de una de las integrantes de esta comisión que fue destinada al lugar, que fue agredida por parte de uno de los malvivientes, sin este tipo de actitud no hubiéramos hecho justicia ante este hecho que ya lo habían perpetrado los delincuentes. Bueno, les agradezco a toda la prensa por estar presente. Queríamos destacar en la mañana de hoy a Cabo Castro y a la gente Agustina Pérez, por su loable tarea que contagia al resto de la institución. El día de ayer también destacábamos a cierto personal que también ha tenido un acto de arrojo, un acto de valentía, un acto de demostración del profesionalismo que tiene la institución policial y que está exclusivamente para cuidar a la sociedad. Y que no nos vamos a doblegar ante hechos ni vamos a medir el peligro, porque quedó demostrado que el peligro que con lo que corrieron estas dos personal femenino andando entre vehículos a alta velocidad, que no entendían lo que estaba pasando, poniendo en riesgo su vida. Esto es una demostración más de lo que el señor gobernador de la provincia ha solicitado a la institución policial, y lo ponemos de manifiesto en este tipo de eventos. Bueno, el pasado 8 de enero, alrededor de las 13 horas, en calle Rivadavia, no voy a especificar el domicilio para no dar datos, dos personas de sexo masculino, utilizando uniforme de una empresa de energía, utilizan ese ardid para ingresar a un domicilio de una persona adulta mayor que se encontraba al cuidado de otra mujer de alrededor de 50 años. Había un tercer miembro adentro del domicilio que no se percatan los delincuentes y logra salir del domicilio y pone aviso al 911, cosa que nosotros alertamos al personal que teníamos en la inmediación, que eran este binomio de ciclistas de la División Brigada Femenina. Este personal arriba al lugar y se percatan que van saliendo dos sujetos vestidos de uniforme de esta empresa de energía, y se emprende una persecución. Salen corriendo ellos por calle Salta, atraviesan el tránsito fluido que tenían en el momento, y bueno, el personal femenino de brigada tampoco midió el peligro. En ese momento sale persecución de ellos y se logra la aprehensión a un par de cuadras del lugar. Se logra la aprehensión, no previamente hay que hacer un intercambio de forcejeo, lo cual queda lesionada una de las integrantes de la División Brigada Femenina, la cauta. Bueno, no obstante a ello, continúa con su labor y logra la detención y el secuestro de una importante suma de dinero en dólares, euros y joyas. ¿La suma no puede decir de dinero? Eso es, bueno, producto de la investigación y está alrededor de los 16.000 entre euros y dólares y joyas varias, que también tienen una suma, un valor importante. Institucionales en materia de recursos humanos tiende al fortalecimiento físico y emocional de nuestros funcionarios, cuyo espacio de gestión principal es el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Personal de UNO, y entre otras cosas, de abordaje y atención a nuestros recursos más valiosos, que es el reconocimiento por su compromiso, dedicación, esfuerzo y vocación de servicio cuando el cumplimiento del deber lo demuestra. Bajo estos preceptos, queremos contarle a los medios de comunicación que este hecho delictivo tuvo lugar con fecha 8 de enero, que se gestó de la siguiente manera: cuando, siendo las horas 13:17 del día 8, personal de Brigada Femenina es comisionado por Tronalcón a calle Rivadavia 611 Oeste, lugar donde se estaría produciendo un robo, donde dos sujetos de sexo masculino estarían en el interior del domicilio, y en ese momento se hace presente en el lugar la cabo Castro y agente Pérez, observando que dos masculinos vestidos de personal de energía Naturgy salen del domicilio, lo que al observar la presencia policial emprenden la huida a pie hacia el cardinal este de calle Rivadavia, los cuales se separan en distintas direcciones, uno por calle Rivadavia y el otro por avenida Ignacio de la Rosa, siendo aprehendidos aproximadamente a las 13:22 horas, ambos sujetos en la intersección de calle Santiago del Estero y calle Rivadavia, con la intervención también de efectivos del comando urbano, logrando así el secuestro de joyas varias y dinero en efectivos, como ya lo confirmaba nuestro subjefe de policía, en euros y dólares discriminados en billetes de distinta nominación. También queremos destacar, celebramos cuando las tareas de prevención y seguridad dan los resultados esperados y se da respuesta a nuestros ciudadanos donde de la misma manera felicitamos al personal actuante, como así también a las autoridades y personal del Ministerio Público Fiscal y las diferentes unidades fiscales, cuyo trabajo en conjunto es más que significativo para la seguridad, y si hay hechos de flagrancia es porque hay prevención policial que no podría ser de otra manera. Por otro lado, en circunstancias que nos encontramos recorrida de prevención, informa el móvil del Urbano 5 a cargo del cabo primero Mauro Martínez, en compañía de la agente Romina Santana, es que solicitan vía equipo un efectivo, se encontraba en parada fija en Avenida Libertador y calle Tucumán, pidiendo una ambulancia, ya que en el lugar se habría caído una bebé, por lo que acude al auxilio y al llegar al lugar se percatan de que la misma se encontraba convulsionando a raíz de la caída. Como así también, se produce rápidamente el procedimiento de la aplicación de maniobras para optimizar la recuperación de salud de la misma y al traslado al hospital de niños, brindando los primeros auxilios en el traslado. Es por ello que ingresa al hospital, donde queda internada en observación. Se entrevistó a la madre de la menor, quien dijo llamarse Oriana Chávez, con domicilio en Barrio Los Andes. Afortunadamente, la menor hoy se encuentra fuera de peligro y la policía con la satisfacción del deber cumplido. Queremos invitar con la participación de los medios presentes para la entrega de certificados a estos funcionarios destacados de nuestra Policía de San Juan en la mañana de hoy. Invitamos, por favor, a la cabo Jennifer Castro y a la agente Agustina Pérez de la División Brigada Femenina para que reciban, de mano de las autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy, el certificado por su loable tarea cumplida. La Brigada Femenina, que tuvieron participación en el hecho del robo. Señor de Policía, señor Jefe de Dirección de 3, hará la entrega. Felicitaciones, cabo Jennifer Castro, División Brigada Femenina. Bien, la señora Segunda Jefe de Unidad Coordinadora Departamental, comisaria inspector licenciada Cintia Álamo. Felicitaciones. Vamos ahora a Agustina Pérez, también, que recibe de mano del señor director de Operaciones Policiales de 3 su reconocimiento. Felicitaciones. Invitamos ahora al personal del Comando Urbano para recibir. Invitamos a los demás miembros, por favor, de la mesa para hacer entrega. Invitamos al cabo Diego Domínguez, agente Ezequiel Ferra, a recibir también agente Romina Santana y agente Rodrigo Corso. Otros efectivos que han participado de la aprehensión del Comando Urbano. Recibiendo de esta manera su reconocimiento del personal policial tomando intervención en este hecho ilícito, con aprehendidos dando respuestas inmediatas a la comunidad sanjuanina. Es el reconocimiento que lleva adelante, por Dios, de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad a los policías destacados que día a día enorgullecen a nuestra institución policial. Son los efectivos del Comando Urbano, cabo Diego Domínguez, agente Ezequiel Ferra, agente Romina Santana y agente Rodrigo Corso. Agradecerles por su intervención y este momento que llena de orgullo a toda la institución policial, cumpliendo nuestra labor al servicio de la comunidad sanjuanina. Recién el saludo de las autoridades policiales que hoy nos acompañan en la mañana de hoy. Para nuestra Policía de San Juan es un doble orgullo mencionar, ya que en la intervención del día 7 de enero, acompañando con las maniobras de primeros auxilios a esta menor, también tomó participación la agente Romina Santana y el cabo primero Mauro Martínez del Comando Urbano. Los invitamos nuevamente a ellos para recibir su distinción. Felicitaciones por efectivos destacados, el compromiso con la labor de servir a la comunidad sanjuanina. Efectivos del Comando Urbano, muchísimas gracias a todos decirles a los medios de prensa que nos acompañan que nuestros jefes de dependencias están a su disposición para el abordaje de cualquier inquietud. Agradecer su presencia en la mañana de hoy y vamos a pedir un aplauso final para nuestros efectivos destacados de nuestra policía de San Juan, quienes asumieron la responsabilidad de trabajar en servicio de la comunidad sanjuanina. Muchísimas gracias.